Esto se hace por medio de la sabiduría secreta, que está contenida dentro de los frutos del conocimiento y que permite el cumplimiento de la promesa de la serpiente en Génesis. Cuando los seres humanos abran los ojos, se volverán como dioses. Prefacio, segunda parte. Este es también el proceso alquímico de iniciación que en el antiguo Egipto fue simbolizado por Kefra, el dios de la propia creación, quien en el libro de los muertos proclama: "Yo soy Kefra, el que se creó a sí mismo". En la tradición occidental, la alegoría más famosa del proceso de autoiniciación es la leyenda de Fausto, que decide entrar en un pacto con las fuerzas de la oscuridad. Estas fuerzas están encarnadas por Mefistófeles, quien en sentido psicológico es una personificación de lo personal. La sombra. Mefistófeles es también el emisario e iniciador de Lucifer en el camino de autodeidificación. La clave de los misterios de Fausto es el lema: "El conocimiento es poder". Es el conocimiento práctico, derivado de la investigación empírica, que revela los secretos del universo, permite la comunicación con entidades y viajes a mundos y dimensiones desconocidos, y otorga acceso a la gnosis, canalizada directamente desde los dioses y espíritus que actúan como nuestros guías y aliados en el camino. Los misterios faustonianos ocupan una posición importante en las tradiciones mágicas de Occidente y han inspirado muchos grimorios y libros de artes negras. Estas obras proporcionan conocimiento práctico sobre cómo invocar y evocar espíritus y usarlos como guías e iniciadores en el camino de la divinidad. Muchas mitologías mundiales incluyen una leyenda en la que un dragón, simbólico de la fuerza primordial del universo, es asesinado por un héroe o un dios que representa el nuevo orden mundial. Una de esas leyendas es la historia de Tiamat. La diosa Tiamat, descrita en Enuma Elish, una de las historias más antiguas de la creación en la tradición babilónica, es el dragón primigenio de la creación o la madre del universo. El mundo, tal como lo conocemos, se formó a partir de su cuerpo, y los seres humanos se crearon a partir de la sangre demoníaca de su amante. Después de la guerra, con la generación más joven de dioses, ella es asesinada y su poder se suprime y se incorpora al nuevo orden mundial en el que el hombre es simplemente un esclavo y un sirviente de los dioses. Este mito refleja en el patrón biológico humano y los orígenes reptilianos del tronco encefálico humano. Pero la fuerza draconiana no puede ser domesticada. Somos la carne y la sangre del dragón, y la conciencia de este legado desbloquea las puertas dentro de nuestras mentes, a través de las cuales podemos reclamar nuestro potencial primario y liberarnos de las ilusiones del mundo. El dragón es la esencia misma del poder del hombre, tanto interno como externo. El dragón interno y el dragón externo. El del sendero draconiano trabaja para acceder y transformarse en este poder como un vehículo de evolución espiritual. La tradición draconiana incluye técnicas y métodos para abrir puertas a la fuente misma del poder del dragón, para despertar el potencial evolutivo dentro del iniciado y para dirigir lo que se ha despertado a la manifestación de la voluntad del iniciado. Este es el camino de la autodeidificación, convirtiéndose en la fuerza misma, la manifestación viviente del dragón. Las tradiciones mágicas y religiosas que incluyen el simbolismo del dragón han sido potencializadas por esta corriente cósmica durante siglos, pero su verdadera fuente y significado se ha perdido y olvidado durante miles de años. Las prácticas originales del camino de la mano izquierda quedaron prohibidas por quienes las consideraban demasiado peligrosas. La fuerza del dragón tiene un enorme potencial, pero también es la energía más destructiva del universo. Por lo tanto, es muy importante que el profesional aborde este poder de manera sucesiva y con una gran responsabilidad. Este es quizás el camino más peligroso, pero al mismo tiempo el más interesante y con el mayor poder.